sobre sus hombros aquella pesada cruz donde morirá por su pueblo. Aquella pesada cruz donde morirá por su pueblo. Sufrió el duro castigo de nuestras rebeliones, como un manso cordero se entregó por salvarnos, como un manso cordero se entregó por salvarnos. Señor, Él es el Rey de los Reyes y morirá en el Calvario. Él es el Rey de los Reyes y morirá en el Calvario. Su sangre para limpiar tus pecados. Recibe a Cristo en tu corazón y serás salvo. Recibe a Cristo en tu corazón y serás salvo. Y una corona de espinas llevó en su frente el Señor. La muerte se levantó al tercer día, pero venciendo a la muerte se levantó al tercer día.